preguntará. ¿Qué clase de perra eres tú? ¡Oh, no, no, no, no, no, no! Trivilina, una pluta, una Snoopy, una Dina, una Lassi, una Sambo, chihuahueña, Winnie Pooh. Si yo fuera puerco, tú fuera puerca. Si fuera caballo, tú la caballa. Si yo fuera un ratón, te preguntara. ¿Qué clase de rata eres tú? ¡Oh, no, no, no, no, no, no! Rastafari, Piri González, una Jerry, una Mini, una Mickey, una Pinky, cerebro, violín. Vivo la vida.